Esta canción la grabamos en el año 2004, en el primer disco, y dice así. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa. Suena, dice.